Ya aquí en el foro. Porque en directo y a través de todos los podcasts del Foro de Recursos Humanos intentamos, como este libro que hoy presentamos, aportar actualidad e ideas nuevas que puedan ser y se puedan aplicar luego en los entornos de los comités de dirección, de los trabajos con los directores de recursos humanos. Por eso nos importa, y el Foro siempre le ha importado, lo de hoy, lo de mañana y lo de ayer, de recursos humanos. Por eso, por este escenario, Marta García, ¿cómo estás? Muy buenos bien. Días, te veo espléndida, ¿eh? Ay, gracias. Te veo espléndida, sobre todo porque nos vas a contar muchas cosas ahora. Abrimos nuestra tertulia de experiencias directivas con hombres y mujeres que han dejado su pozo en la dirección y que cambian de organizaciones, cambian de empresas, pero que lo dejan aquí, en el Foro de Recursos Humanos. ¿Y a quién tenemos hoy, Marta García, con nosotros? Pues como hoy empiezan tantos campamentos, para los que tenéis niños, yo estoy en edad de nietos, que no llegan, y ya mis niños los campamentos nada, os traigo una profesional de los recursos humanos que os quiere contar una experiencia muy especial, que es un campamento muy especial. ¿Cómo se llama nuestra invitada? Se llama Mariló del Cacho, y que ella os cuente mejor su historia. Mariló del Cacho fue directora de Recursos Humanos de Ferrovial en Qatar. Sí. Temas de movilidad es ACIR, sí. También. Iniciaron muchísimos proyectos en Doha con Ferrovial. Cuéntanos cómo fue tu experiencia directiva en Recursos Humanos en este entorno. En primer lugar, buenos días a todos. Estamos todos en tertulia ya, ¿eh? con experiencias directivas. Quería en primer lugar agradeceros que me dejéis compartir esta fantástica experiencia, ¿no?, que he tenido la oportunidad de vivir. Durante varios años me he dedicado a expatriar a personas, a movilizarlas, y me di cuenta que desde la función de recursos humanos teníamos nosotros que dar ejemplo y ser los primeros que nos movilizáramos. Por tanto, en la primera experiencia que tuve la aproveché y en enero de 2014 emprendí mi aventura a Qatar como directora de recursos humanos con dos grandes socios como son Ferrovial y Qatar Airways para llevar la gestión y el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Doha. Mi función fundamental no solo era la gestión de personas en un aeropuerto 24x7, sino la gestión de más de 20 nacionalidades, casi todos procedentes de Asia, en un país musulmán, con diferentes creencias religiosas y, adicionalmente, la gestión de un campamento donde convivían hombres y mujeres separados, que teníamos aproximadamente 4.000 personas, ¿no? El primer gran challenge que me encontré cuando llegué, recién aterrizada, fue una huelga en el campamento de 400 indios. Uh-huh. La consecuente visita a la policía local, en la que tuvimos que firmar un documento que o solucionábamos la situación en un mes o la compañía o nosotros saldríamos del país, ¿no? Entonces fue el momento que me di cuenta que el gran error que estábamos cometiendo era que no habíamos tenido en cuenta las grandes diferencias culturales y estábamos intentando gestionar con nuestros estándares a la española, ¿no? No hubo ningún motivo real para una huelga, de hecho la huelga en Qatar es ilegal. Lo que se produjo simplemente fue una falta de entendimiento entre dos culturas claramente diferenciadas, que era la cultura europea y la cultura asiática, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Observar, porque con 20 nacionalidades en una compañía es complicado, e intentar entender cuáles eran sus motivaciones, qué esperaban ellos de nosotros. En un país como Qatar, donde se sponsoriza al empleado 24 horas, ellos no solo esperaban que fuéramos sus empleadores al estilo usual, uh-huh, sino que pretendían que fuéramos sus padres y sus madres, una relación fraterno-filial, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, obviamente, fue definir las políticas de recursos humanos para definir las reglas del juego, que supiéramos todos cuáles eran las reglas, y emprender muchísimas acciones culturales en el campamento, ¿no? Una de las más exitosas era, bueno, pues mensualmente, todo el top management, incluido el CEO de la compañía, acudíamos a lo que eran sus hogares, que era el campamento, uh-huh, celebrábamos el empleado del mes, le reconocíamos, y además les dábamos un espacio para que hicieran representaciones artísticas, ¿no? Esto para ellos, bueno, nos hacían fotos, pensaban que éramos celebrities, porque realmente en un sistema de castas, nosotros éramos la casta superior, ¿no? Y estábamos ofreciéndole españoles, pues lo mejor de nosotros, ¿no? Hubo muchas acciones, bueno, acciones deportivas también, para que se integraran culturalmente. Incluso también llegamos a premiar la casa más limpia del mes, con dos motivos. Uno, que se acostumbra a esos estándares de limpieza que no están acostumbrados. Y obviamente, bueno, pues que hubieran más condiciones en el campamento salubres, ¿no? Lo que conseguimos después de un año fundamentalmente fue crear una única cultura, que fuera de la compañía, y una gran motivación y prueba de ello es que uno de nuestros empleados se encontró $1,000,000 en el aeropuerto, en un sobre, un ¿sí? chico de Bangladesh, absolutamente... Estos son historias de recursos son humanos. Son historias, y efectivamente lo devolvió, ¿no? Sí. Es decir, una persona con bastantes problemas económicos, que lo más sencillo en ese momento hubiese sido quedárselo, estaba en un sobre, y bueno, pues eso, ese tipo de experiencias, ese tipo de cosas son las que nosotros conseguimos desde la compañía, ¿no? Por eso, bueno, yo quiero hacer una llamada realmente a todas las personas que tengan una oferta en la mesa para poder moverse, para tener una oferta en el exterior, que dejen los miedos aparte y que intenten vivir esa experiencia internacional, porque como profesionales... Mira, esta misma pregunta, esta misma reflexión, la noté ayer por la tarde en la entrevista que tenemos preparada con Roberto Di Bernardini del Banco Santander, hablando, Federico, esto de las oportunidades que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Los jóvenes de recursos humanos en el ámbito internacional y, lógicamente, en recursos humanos, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, no, hoy salían los datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de españoles que abandonaron el año pasado, abandonaron, que decir, se embarcaron en proyectos internacionales, y salen 9,000 y pico, es decir, continúa esa sangría, entre comillas, de talento, porque al final a nosotros también nos afecta, aunque es cierto que el balance acaba siendo positivo para nosotros, porque seguimos atrayendo mucho más talento del que se va, ¿no? Talento fuera. Sí, además, el que se vaya talento, yo creo que es algo extraordinario. Yo he mencionado alguna vez un ejemplo de Egipto. En el segundo periodo intermedio hubo una gran sequía y salieron de Egipto miles de artesanos. Fue precisamente esa emigración la que permitió después, a su regreso, monumentos como el templo de Abu Simbel, porque la 19ª dinastía, la de los Ramsés, fue capaz de recuperar talento de mucha gente que había conseguido un gran desarrollo artesanal en Libia, en Palestina, etcétera, cosa que de otro modo no hubiera sucedido. Por tanto, antes y ahora, el hecho de que haya muchos españoles que se expatrien, que conozcan nuevas civilizaciones, a mí me parece sencillamente extraordinario. Para nada es negativo. Fíjate, yo te iba a decir que este verano he exportado a 3 de mis 4 hijos de mi pyme filial y se van fuera, y te aseguro que el beneficio para la sociedad base es fantástico, una tranquilidad. Pero de lo que has comentado, fíjate, una de las cosas, bueno, el otro día escuché un estudio que hay hecho de viajes o de movilidad. Tendría que encontrar la fuente, pero lo tengo en LinkedIn recién colgado. Y hablaba de la gran experiencia que uno tiene de encontrarse a sí mismo, porque le desaparecen todos los clichés que uno puede tener. O sea, no es solo un enriquecimiento que puedes tener, sino que te encuentras a ti mismo, encuentras mucho mejor tus fortalezas y tus debilidades, porque ya no estás metido en un caldo de cultivo. Pero de lo que has contado, casi lo que me parece hasta más sorprendente es que se habla muchas veces de lo que da valor a la organización, de que en recursos humanos tenemos que externalizar todo lo que no da valor. Bueno, según esto, lo que dio valor, fíjate qué sencillo fue. O sea, son las pequeñas cosas las que dan valor. Y a veces hasta una nómina interna pues puede dar valor. Todo depende de lo que tú le quieras dar. Y sin embargo, parece ahí, cuando llegaste, poco valía el talento y las grandes palabras. Dime una cosa, Marilo, yo siempre lo pregunto. ¿Qué te llevas de toda esta experiencia directiva, como se llama esta sección? ¿Qué te llevas? Y sobre todo, permíteme, sin pudor ninguno, lo tienes que contar. ¿Qué aportaste tú a toda esta iniciativa? Bueno, pues lo que me llevo obviamente es poder empezar una compañía desde cero. Realmente, cuando comencé en enero de 2014 éramos 1,000 personas, y cuando me fui un año y 10 meses después éramos 4,000, con lo cual la creación de todo el área, ¿no? Yo creo que mi máxima aportación fue intentar entender cuáles eran sus motivaciones para evitar, obviamente, pues un problema operativo en un aeropuerto. Y además, a día de hoy te digo que después de 3 años me siguen escribiendo haciendo y agradeciéndome cómo aporten sus vidas, ¿no? Creo que una de las aporté fundamentalmente a la compañía, la puse como una compañía con algunas prácticas de cara al mercado qatarí, y aparte creo que contribuí a que muchos de los activos de nuestra compañía mejoraran sus vidas. Marta, ¿alguna cuestión que vamos a ir acabando? Una tertulia muy rica hoy, la que tenemos. Sí, yo la resumo en una palabra que ha dicho ella y la ha dicho tres veces. Escuchar, escuchar, escuchar. Y fue la gran clave, el escuchar. Y si escuchas, entiendes. Y si entiendes, atajas. ¿Se escucha en Recursos Humanos, en tu opinión, Marta? Mariló. Perdón, Mariló. Perdóname. Escucha. Sí, sí se escucha, yo creo que sí se escucha, pero el tema es llevar esa escucha después a una acción. Escuchar, yo creo que sí se escucha en todas las organizaciones donde he estado, creo que sí se escucha, pero hay que ejecutar después. ¿Los empleados son de verdad embajadores de la marca o son palabras bonitas que decimos todos los que nos dedicamos a esto? Bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Creo que depende mucho de la persona también, del nivel de compromiso y de la propia experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que los españoles en general somos comprometidos. Muy bien, algo más, que estamos finalizando esta tertulia de experiencias directivas, sobre tu aportación en este proyecto. ¿Alguna idea más que nos quieras dejar? Tenemos todavía un par de minutos. Bueno, fundamentalmente que en España yo creo que tenemos que trabajar también mucho en la diversidad. Y eso es. Creo que la diversidad y personas con expertise cultural, en el momento en el que nos encontramos de internalización, hay que darles un gran valor dentro del área de recursos humanos. ¿Dejas hacer una pequeña pregunta? Claro que sí. Estamos en tertulia. ¿Vas siendo mujer en Qatar? Sí, pues es la típica pregunta, ¿vale? O sea, lo entiendo porque es lo que todo el mundo me pregunta. Pues me sentí absolutamente respetada. Están muy acostumbrados a mujeres occidentales con ciertas posiciones y no me encontré, la verdad, que ningún problema, al revés. O sea, muchísimo respeto por parte de todas las nacionalidades. Una pregunta que yo hago siempre en movilidad internacional. ¿El que se va pero piensa en volver o piensa en quedarse? Pues en mi caso yo no pensaba volver, pensaba convertirme en una profesional expatriada, ¿vale? Que es lo que creo que pasa a muchos de los profesionales que sí quieren cambiar de lugar, exactamente, quieren cambiar de país, ¿no? Donde desempeñar su trabajo. Muy bien, pues me parece una historia, Marta, la que nos traes hoy, interesante. Es que da la Diana de experiencias directivas. La verdad es que la vida me ha regalado una profesión que me permite descubrir tantas cosas. Yo siempre digo que mi escuela han sido ellos. Llevo 40 años trabajando y mi estado natural es estar de cuerpo presente con alguien que me cuenta su historia. No te pongas así. Que me cuenta su historia. Y yo he aprendido de las historias que me han contado en selección, en headhunting, en outplacement, en coaching. Me han contado sus historias y cuando Mariló me contó la suya me parecía una digna representante de nuestra sección Experiencias Directivas, que la idea fue mía pero el nombre fue tuyo. Pero es de todos. El, sí.